no hay vida en otra parte. Solo espero puedas perdonarme. Me equivoqué y asumo lo que pase. Pero quisiera sanar con mis besos tus heridas, hacerlo con la piel de mis rodillas. Ábreme la puerta, quiero hablarte. Maldigo tanto el tiempo que perdí, sumido en la mentira de la calle. De la noche, sus abismos, sus luces incesantes. Bendigo este momento de llegar a ti rendido, alisándome la cara con el llanto. No sé si tu perdón te para tanto. Ábreme la puerta del olvido. Solo tú me entiendes y me abrazas en mi soledad. Perdonas mis errores y mi iniquidad. Me cubres en el frío de la adversidad. Si me ves vencido, ya que estoy rendido, derrotado en la oscuridad. Hundido entre cadenas queriendo escapar. Inmerso entre penumbras a mi voluntad. Déjame entrar. Quitarte de la piel tantos dolores, borrarte de la mente nubarrones y echar al fuego todas mis acciones. Bendigo este momento de llegar a ti rendido, alisándome la cara con el llanto. No sé si tu perdón te para tanto. Ábreme la puerta del olvido. Solo tú me entiendes y me abrazas en mí.